a ver si habré heridas que tardan en curar. Baila muchacha y el ritmo te la gasta, que está lleno de gracia, tus penas matarás. Apasionadamente mueve tu cuerpo hermoso, dame la fiesta de tu alegre juventud. Y luego dulcemente, mirándote a los ojos, yo te diré, la vida es linda como tú. Lleno de gracia, tus penas matará. Apasionadamente mueve tu cuerpo hermoso, dame la fiesta de tu alegre juventud. Y luego dulcemente, mirándote a los ojos, yo te diré, la vida es linda como tú.